tuya verás. Echa pa'lante y echa pa' atrás, que tuya verás. Tuya verás. Echa pa'lante y echa pa' atrás, que tuya verás. Tuya verás. Echa pa'lante y echa pa' atrás, que tuya verás. Tuya verás. Sigue así, que ya verás lo que pasa aquí. Miro tus ojos pero veo el sol, tus labios cerca que me dan calor. Te ríes de mí, crees que es un juego. Más que el infierno tengo yo fuego. Y ahora más que invierno soy todo verano. Oye, por favor, quítame esa mano. O ya verás que yo no hablo en vano, porque soy bueno pero también soy malo. Así que te daré lo que buscas, pues parece que tú no te asustas. Echa pa'lante y echa pa' atrás, que tú ya verás. Tú ya verás. Juega con fuego. Echa pa'lante y echa pa' atrás.